algunos conceptos que también hemos discutido en comisión y que no tienen que ver con los números. Creemos que el presupuesto es un acto meramente legislativo, porque representamos el espíritu y la participación de los ciudadanos, y esto se logra a través de los concejales. El presupuesto como herramienta en la concepción moderna dejó de ser una mera expresión financiera. Lo discutimos en comisión, no creemos que el presupuesto sea solo números, es un instrumento de programación económica, social y de gobierno. Nosotros creemos también que el presupuesto debe lograrse en con una verdadera acción que minimice decisiones improvisadas. Debemos dejar de correr atrás de la pelota en algunas cuestiones. El presupuesto debe ser programado, factible, claro y transparente. Comparto lo que decía el presidente de la bancada oficialista, de que era un presupuesto lógico, igual que lo dijo la concejal propinante. Se ha debatido a lo largo de varias comisiones el presupuesto municipal para 2019, incluso, como decían, en la última se hizo presente el intendente, se ha dado respuesta del oficialismo a las dudas y a la información solicitada, lo cual, como decía mi compañero de bloque, ha llegado a demanda y se fue aceitando esa cuestión a lo largo que pasaron los años desde que ingresamos a fines del 2015, principios del 2016 al Consejo Deliberante. No compartimos algunas decisiones políticas sobre este presupuesto que, al igual que el año pasado, maneja los recursos centralizadamente. No distribuye mayor porcentaje a los barrios ni a las localidades a través de las delegaciones, lo cual genera la incertidumbre de si los servicios públicos municipales van a mejorar o no. Y acá coincidimos con lo que planteaba la concejal del Frente Renovador. Creemos que tiene que haber una mejora y para esto hay que plantear objetivos. No estamos hablando de obras grandes, sino que hay que atender la necesidad imperiosa y urgente de los barrios que demandan servicios municipales. Aquí hicimos nuestro principal hincapié a la hora del debate. Este presupuesto es acorde a lo que planteaba recién la concejal propinante, a la forma en la que lo vienen manejando en años anteriores. La cuestión sobre algunas cosas que se fueron diciendo. Primero, el presidente del Frente Renovador había dicho que Cambiemos solamente generaba quejas o no generaba sugerencias. Estamos hablando del presupuesto y el cobro mensual de tasas, el no aumento comerciante de este año y el aumento en dos tramos fueron propuestas de Cambiemos trabajadas durante bastante tiempo, casi un año, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el año pasado, con la predisposición del Frente para la Victoria de acceder a estas peticiones, de discutirlas, de debatirlas, de que saliera una mejoría, creemos nosotros, para nuestros vecinos. Claramente fue superador a lo que venía y se logró con propuestas. Lo mismo que la modificación de la ordenanza para los bomberos, que lo pusimos en agenda y luego se logró con el consentimiento de todos los bloques. No me quiero ir de tema. Decía el presidente del Frente para la Victoria que era un presupuesto lógico y equilibrado, lo cual comparto. También dijo que no genera deuda. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de deuda. Tienen hasta un 5% de deuda, pero no es una deuda para comprar nada, sino que es una deuda con AFIP o ART por haber hecho retenciones y no trasladarlas como correspondía en ese momento. Entonces, esa deuda nos perjudica peor que una deuda para comprar una máquina o herramientas para el mantenimiento. La baja en la recaudación. Estamos de acuerdo, como decía mi compañero de bloque, que estamos en un momento crítico económico y estamos atravesando una crisis económica. También tendremos que preguntarnos si en la composición de la cuestión de la baja de recaudación tiene que ver la falta de servicios. Hablaba de la deuda y hablaban también de que la provincia se endeuda. Y la provincia está endeudada, pero a Cañuelas vino gas, agua potable, cloacas y asfalto como nunca en la historia. Para el año 2019 hay 262 millones para continuar obras. El municipio de Cañuelas es el que más fondos recibió o va a recibir en la región, igual que lo que pasó este año. 262 millones en obras, las cuales principalmente van a venir para agua potable y para cloacas. Bráncer va a recibir 157 millones, 100 millones menos que Cañuelas. Marcos Paz va a recibir 121, la mitad. Lobos, lo gobierna Cambiemos, va a recibir 20 millones de pesos para ahora, va a recibir 10 veces menos de lo que va a recibir Cañuelas. Por lo cual, creo que es importante a veces analizar la deuda y para qué se toma esa deuda. Si la deuda es para obras que van a perdurar toda la vida, creo que hay que analizarlo y tomarlo. Y ver si desde el municipio se pueden generar obras mínimas. Hoy hablábamos del barrio Gusetti. Tal vez no haya que esperar simplemente a que llegue el asfalto en algún momento. Tal vez se pueda hacer cordón cuneta con fondos municipales. Tal vez se pueda abovedar una calle. Entendemos que, como decía antes, el presupuesto va a ser lógico, pero difícilmente los barrios cambien su realidad diaria. No me quiero olvidar que iba anotando mientras se hablaba, porque generalmente hablamos de los negocios que están cerrando y de la cantidad de todos los días que tenemos negocios que cierran. Me quiero acordar de San Huevo de Café, de Astor 1814, del Aule que está en 205 y Mitre, de Caserito, que está en la calle Lara, del local de ropa que está en la calle del Carmen y Libertad, de Vándalo, del comercio próximo a abrir en Belgrano y Libertad, de Eisenhower, una empresa que acaba de tomar 100 personas y hace asientos para Mercedes-Benz. Son todos negocios que se iniciaron en estos últimos meses. Le quiero desear el mejor de los éxitos, porque creo que también hay que decirlo cuando abren negocios. Ojalá que sigan generando más fuente de trabajo y que les vaya muy bien. Si creemos que el Departamento Ejecutivo necesita esta herramienta, necesita los recursos para afrontar la gestión diaria de salud, de sueldo, de seguridad, y etcétera. Con la misma responsabilidad con la que lo hemos hecho los años anteriores, voy a hacer la última intervención de mi bloque. Entendemos que es un momento de brindar la herramienta y de acompañar en este caso lo planteado por el Poder Ejecutivo Municipal. Necesita esta herramienta para trabajar y necesita la unanimidad para seguir teniendo el desempeño que viene teniendo en general con el presupuesto. Nuestro bloque va a acompañar el presupuesto en general del ente descentralizado Marcetti y de la Administración Central del municipio y lo va a rechazar en particular por todo lo que describimos. Gracias, señor Presidente.